quiero, Honeybunny. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! ¡Y como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros! Buenas tardes, radioaficionados. Estamos aquí en el décimo programa de Crossover. Hoy, lamentablemente, Alejandro no ha podido asistir, así que seré yo quien me encargue de llevar el programa, a ver cómo sale el tema. Y antes de nada, como siempre, presentaciones. Esta vez delante de mí tenemos a Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Y el general Harris. Muy buenas tardes. Y yo, Alex. Buenas tardes a todos. Empieza Crossover. ¡Ah! Y ya os dije que no estoy acostumbrado. Teo, preséntate, anda. Hola, buenas. Yo no sé qué es eso de radioaficionados, da lo mismo. Aquí yo no me complico la vida. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, vamos a dar un ligero repaso al programa que tenemos hoy. Va a ser ligero el repaso, porque solamente vamos a hablar de Tarantino. Es una persona tan importante que merece toda nuestra atención. Además, meteremos las noticias de cine y del panorama tecnológico más calientes, como diría Alejandro. Y también hablaremos un poco de Windows 7 y su relación con Internet Explorer, aunque poca cosa. Y sin más dilación, empezamos con las noticias. Empiezo yo hablando de las pilas híbridas. La mayor parte de los gadgets últimamente tiende a funcionar con baterías, pero las pilas siempre serán una opción cómoda y segura de alimentación. Y de todos los tipos de pilas que existen, hay muchos tipos de pilas, y aún así, acaban de presentar uno nuevo que se trata de esto, de las pilas híbridas. Muy buenas para usar, por ejemplo, con cámaras de fotos, MP3 y gadgets de este tipo de electrodomésticos pequeños. Las pilas recargables suelen ser muy útiles para este tipo de utensilios, pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo van perdiendo capacidad, si no se usan, pierden gradualmente la carga que tengan. Y este tipo de cosas van a mejorarse con estas nuevas pilas, que además de... Realmente no sé cómo va la tecnología dentro, pero aparte de níquel cadmio, como es habitual, tienen también parte de, no sé, otro compuesto. Son recargables, mantienen un 85% de la carga durante largas temporadas, entre 6 meses y un año. Suelen venir precargadas para empezar a usarlas al instante y pueden recargarse con cualquier cargador convencional. ¿Algo que decir? Un buen avance para las pilas, aunque yo las veo... bastante muertas. Sí, un poco desfasadas con el tema de baterías, de litio y demás, que está casi generalizado hoy en día. Claro, pero yo creo que siempre hay utensilios que, como usas muy, muy, muy de vez en cuando, no te conviene una batería. Continúo hablando de una nueva tienda de aplicaciones para móviles, en este caso de Sony Ericsson. Ya sabemos que un móvil actual requiere una tienda de aplicaciones, es decir, un conjunto de una comunidad detrás que aporte nuevos programas, nuevos juegos, nuevas utilidades, y tal y como hace la Apple Store o la tienda de Android Market. Ahora sí. Aprovecho para decir que he leído una noticia sobre que el Sony también podría lanzar una tienda de estas multimedia. Sí, sobre justo esa que voy a hablar. La tienda de Sony Ericsson. Perdona por chafarte la noticia. Se va a llamar Play Now Arena, y su apuesta no solamente es por aplicaciones y juegos, sino que también abarca todos los contenidos, porque ya hemos oído hablar de que van a llevar cine a esta plataforma. Se ofrecerá en los 13 países que actualmente cuentan con los servicios de Play Now Arena, entre ellos España, y en cuanto a compatibilidad, la plataforma puede usarse ya con 38 modelos de teléfono Sony Ericsson. ¿Algo que opinar? Paso a nueva noticia. Nuevo ratón Bluetooth. Ya he comentado en otro programa anteriormente que consideraba que la tecnología Bluetooth está siendo malgastada y no se hacen suficientes gadgets para esta tecnología. Logitech va a suplirnos con un nuevo ratón que evitará que tengamos que usar uno de los puertos USB para los aparatos inalámbricos, no sé cómo se llaman. Para no tener que depender de esos receptores, Está Logitech M555B, que también incorpora una rueda que permite el desplazamiento libre por la web y documentos, o si pulsamos sobre ella, paso a paso. Este ratón por Bluetooth tiene diseño clásico y nos ofrece bastante precisión usando tecnología láser. También nos deja programar, pero bueno, no dispone apenas botones. Una cosa buena que tiene este botón es que tiene modo pausa, que se desactiva automáticamente cuando no se está usando, y también tiene un botón de encendido apagado. Y además una luz que cambia de color conforme se va acabando la batería. Eso está muy bien, sobre todo para ahorrar energía, que es lo que peor tienen estos dispositivos. Sí, normalmente consume mucho. En cualquier caso, yo no sé, bueno, son preferencias personales, ¿no? Pero yo ratones Bluetooth jamás he confiado en ellos y jamás confiaré. ¿Has probado alguno? Sí, y no, es que no me gustan. Es simplemente opinión personal y tal. Yo soy más clásico, me gustan los ratones convencionales y... Sí, todo se trata de opinión personal en ese tipo. ¿Continúa, Antonio? Antes de nada, decir que no le he chafado la noticia a Alex, porque tu store era para Sony Ericsson más que nada, y lo que yo quería decir era va más enfocada a la PSP y con su nuevo modelo. Bueno, entonces voy a decir mis noticias. Dispensador de comida para mascotas controlable vía internet. Bueno, todos los que tengáis una mascota y no os queráis ir de vacaciones porque no tenéis dónde dejarla, o resulta muy engorroso dejarla con el vecino porque le debéis un favor después, cualquier tontería de estas, pero bueno, estáis de enhorabuena. Tenéis este aparato, que consta de un cuenco donde come la mascota, evidentemente, un recipiente donde se guarda toda la comida a dispensar, una webcam con el que podréis ver lo que está haciendo vuestra mascota a través de internet, y un programador 24 horas para controlar el intervalo de tiempo para reponer la comida. La parte negativa es el precio, unos 206 euros, que no consta de recogedor de caquitas, digamos, porque la verdad que dejar la mascota, darle la comida y que no la tienes encerrada, pues no le veo yo los beneficios. Y que tampoco tiene ningún juguete para entretener la mascota, con lo que corres el riesgo de que juegue con el dispensador y se te acabe el invento. No sé vosotros si tenéis algo que opinar o... Yo lo que pregunto es, ¿de dónde sacas estos inventos, macho? Porque cada semana traes uno más, el cual más extravagante. Es que me gusta poner la nota cómica, ¿eh? Yo cuando me dijeron de hacer un programa de tecnología y cine, no contaba con que esto fuese tecnología. Lo del cine ya es otra cosa, pero esto ya lo llevo con Alex más a pecho. Aún así ya es, vale, joder, casi 300 euros por la coña. Joder. Bueno, y sigo, esta aún os va a gustar un poco más. Demuele en casa equivocada por seguir coordenadas del GPS a ciegas. Pero digo yo, ¿a qué se le ocurre esto? Vamos. Un equipo de demoliciones ha destruido la vivienda equivocada por no verificar la información del receptor de satélite GPS. ¿Ha ocurrido dónde va a ser? En Estados Unidos, ¿eh? En el estado de Georgia. Un mes antes de la demolición, los propietarios encontraron en su casa huecos en las paredes y el contador eléctrico quitado. Pensaron que habían sido un acto vandálico y no le dieron mayor importancia. Pero claro, tiempo después te encuentras tu casa demolida. Pero el ser humano que pilotaba el... No sé, la, joder, no se dio cuenta. No sé, es muy fuerte esto. A ti te dicen, demole esto, ¿y tú? Yo tengo dos preguntas. Una, no le pasó nada a nadie. O sea, coincidió que las dos veces, la primera, que se hicieron los agujeros, no había nadie. Luego que demolé la casa y tampoco estaban. Nadie le dijo, no, fue una pala, vecino, fue una pala que metió ahí una herramienta en la pared. Eso es lo que me llama la atención, que no tenga relación con el vecino suficiente para decir, oye, no, que no ha sido un acto vandálico, que han estado unos obreros y han estado aquí haciéndote huecos en las paredes. Y lo único que puede ser es que no sea la residencia habitual de la familia, puede ser, sea una casa de verano, pero aún así, si ellos se han dado cuenta de los agujeros, yo preguntaría por el vecindario, oye, ¿qué ha pasado en mi casa? Bueno, aquí podría pasar lo mismo, ¿no? Que vas a la puerta, ¿sabes? Dices las coordenadas de GPS y dices, joder, será esta casa. Y preguntas a la vieja vecina de al lado, una vieja, y dice, ay, pues no sé, nos beso normalmente, tal. y deja que demuelan la casa así tranquilamente. Bueno, continúo con Microsoft, que también trae noticias. Windows 7 llegará a Europa sin Internet Explorer. Microsoft ha decidido que la próxima versión de su sistema operativo no incorpore ningún explorador. Vamos. Si no incorpora Internet Explorer, dudaba mucho que incorporara algún otro. A lo mejor metían Firefox en medio. Vamos. Por otro lado, los ordenadores que se sigan vendiendo en Europa lo seguirán haciendo con copias de Internet Explorer 8, en lugar de que los usuarios tengan varias opciones. Esto no lo he entendido muy bien, pero ahí está. Y vamos, la principal razón de que Microsoft adopte esta medida parecen ser las constantes demandas antimonopolio que está interponiendo la Unión Europea contra la empresa de Redmond. Bueno, pues me parece fantástico. Sí, está bien que por fin sirva para algo todas estas demandas, todas estas multas millonarias, multimillonarias, y que relacionen de algún modo. Pero estas compañías aún así siguen en sus 13. Hace nada hablábamos del caso de Intel, con el tema de monopolio de venta de microprocesadores. Y yo creo que para Microsoft, aunque sea una multa multimillonaria, pues son cosquillas, básicamente. O sea, es un titán, económicamente hablando. Y bueno, verán que ahora en tiempos de crisis hay que ahorrar y por eso quieren hacerlo así, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo que no quisieran incluir Internet Explorer 8. No quisieran. Seguro que están forzados a ello. Yo quería decir que aún queda mucho de todas formas que hacer, porque hay muchas partes, o sea, muchos otras compañías que ejercen mismas, o sea, este mismo tipo de agresividad contra las demás empresas. Entonces van comiendo mercado y eso evita lo que todos necesitamos, que haya competencia y que bajen los precios, ¿no? Y haya mejores ofertas, claro. Sin duda. Sí, pero ahora aparece Microsoft y nos hace chantaje emocional. Dice que donará 8 comidas a los desfavorecidos por cada descarga de Internet Explorer 8. Se ha asociado recientemente con la ONG Feeding America para publicitar este navegador, evidentemente. Y ha asegurado esto, pues que donará 8 comidas por cada descarga de la última versión de su explorador. Parece ser una medida para, vamos, es una medida para contrarrestar que la gente está migrando a otros navegadores web y vamos, parece que hacen un chantaje aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Las comidas cómo son? ¿Son comidas de langosta, nécoras, o son más bien de dar un plato de arroz a este pobre chico? Yo creo que esta iniciativa lo que ha de demostrar es lo poco solidaria que es la gente. Porque los que usan Internet Explorer lo seguirán usando, evidentemente, y los que no creo que se cambien. Ni por muchos platos de comida a niños pobres. Y para finalizar, he de decir ya que lanzará un antivirus gratuito Microsoft y que se llamará Morro. Trata de ocupará el terreno que ocupaba hasta ahora Windows Live One Care, que vamos, yo nunca he oído hablar de él y uso Windows, así que hay de eso. Mucho, mucho éxito no debía de tener. Lo que vi esta semana, leyendo noticias y tal, es rumores de que Microsoft podría estar, bueno, intentando abrir una división, un equipo solo dedicado a temas de seguridad, programas de, bueno, software de seguridad en general. Así que bueno, este puede ser el primer paso. Sí, lo veo interesante, sobre todo porque Microsoft en seguridad nunca ha estado muy a la altura. Bueno, continuamos con las noticias de parte de Víctor. Bueno, pues ATI recorta todavía más los precios de sus HD 4000. Como sabéis, en Crossover últimamente estamos dando muchísimas noticias de rebajas de ATI AMD, tanto en procesadores como GPUs. Y es que están que no paran. Al parecer ahora la rebaja consistirá en una rebaja para la gama HD 4000. Y las que más se verán afectadas serán la 4870, que rebaja su precio a 115 euros, y la 4890, que es la líder, digamos, mono GPU de ATI en estos momentos, que podría bajar de los 170 euros. Las cifras, la verdad, es que son muy buenas y yo creo que le pueden estar haciendo muchísimo daño a NVIDIA. Son cifras significativas, sin duda, y vamos, que todo esto conviene a muchísimo a los usuarios de juegos y de diseño gráfico. Continuando con las noticias, Linux ya es compatible con USB 3.0. Pues al parecer se ha confirmado que este sistema operativo libre, que es Linux, pasará a ser compatible con USB 3.0, siendo el primer sistema operativo compatible con la plataforma. ¿Qué novedades traerá el USB 3.0 como más destacables? Pues principalmente el hecho de que se puedan transmitir archivos a 5 gigabits por segundo, que sin duda es una velocidad pues a tener muy en cuenta hoy en día. Sí, sin duda. ¿Tenéis algo que opinar, Río? Que 5 gigabits es muchísimo. O sea, que no estamos de coña. Que eso es una pasada ya para todo lo que... Bueno, va haciendo falta. Es decir, ves discos duros externos de un tera, tera y medio, dos, y ya hace falta. O sea, eso tiene que venir cuanto antes. Para todo lo que estamos acostumbrados aquí. En otros ámbitos más profesionales. Bueno, pero no son... ten en cuenta que ya hablábamos de que el hecho de que meter mucho la multimedia en casa, los discos duros, usar las conexiones, etcétera, eso va a acabar haciendo falta, de todas formas. Está clarísimo. Sí, el mayor problema que tienen todo este tipo de soportes magnéticos ahora mismo es la velocidad de transmisión de datos, que es el gran lastre. Entonces este tipo de cosas ayuda mucho. La pregunta que hago yo es, ¿os sorprende que un sistema operativo libre como es Linux sea el primero en dar soporte a 3.0 en cuanto a USB? Pues no me sorprende. No, es una... Linux está formado con muchísimos programadores muy, muy, muy eficientes y que no... Simplemente, como no tienen una... No tienen que pedir permiso a... Sabe Dios cuántas... No tienen que presentar un proyecto muy elaborado a un jefe que te va a decir, va, hablas con este jefe, y para que eso siga adelante, pues normal. Aparte que Linux, por ser libre, no confundamos libre con gratuito. Y eso quiere decir que muchas de sus distribuciones, correcto, a pesar de ser libres, te cobran por ello y tienen un equipo muy, muy eficiente detrás. Y soporte. Y tienen un soporte, claro, que es el Linux que gastan las empresas normalmente. Es que tiene soporte y cuesta. Bueno, la última noticia que tenía para hoy es que acaban de salir los ATI Catalyst 9.6. Salieron ayer precisamente, son los últimos drivers de vídeo de ATI AMD. Y bueno, entre las novedades que incluyen, pues mejoras de rendimiento, sobre todo, bueno, los de siempre, ¿no? Que Quake 4, DOM 3 y Enemy Territory Quake Wars. Y una mejora considerable de rendimiento de un 15% en Crisis y Crisis Warhead para los sistemas... bueno, multi-GPU. También una mejora en el rendimiento de Team Fortress 2, que, bueno, como sabéis, es un juego muy jugado hoy en día online. Sin nada más que añadir, vamos a pasar a la sección de cine, pero antes os ponemos una canción de la banda sonora de Reservoir Dogs. K-Billy Super Sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag. My mind outside in the night, outside in the Aquí estamos de vuelta y antes de continuar vamos a hablar de nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, na calle Costa Rica, a Carondo, Chaston, que tiene unas cervezas cojonudas. Y también, antes de continuar, mencionaremos nuestro blog, desde el cual podéis acceder al foro, que es blogs, crossover FM con dos S's, .blogspot.com. Y también vamos a deciros nuestro número de teléfono por si alguien quiere llamar, que es el 981-16-70-00, número de extensión 2231. Y ahora, sin más preámbulos, que ya hubo bastantes, Pata continúa con las noticias referentes al cine. Bueno, traigo una noticia nada más, no vamos a alargarlo mucho. Confirmado elenco de actores para la película El Hobbit. El mexicano Guillermo del Toro, que está trabajando en Nueva Zelanda con Peter Jackson para crear esta película basada en el libro de Tolkien, ha confirmado que Ian McKellen, Andy Serkis y Hugo Weaving estarán en las dos películas. Sí, son dos películas, porque han dicho que iban a ser dos. Harán como El Señor de los Anillos, la partirán en varias. Y les dio buen resultado de taquilla, así que dijeron. Sí, bueno, en el caso del Señor de los Anillos estaba más justificado porque eran tres libros, pero vamos. Estos actores repiten el papel que interpretaron en la trilogía de Peter Jackson, que vamos, Ian McKellen era Gandalf, Andy Serkis Gollum y Hugo Weaving Elrond. Y lo que aún no se sabe es quién interpretará a Bilbo Bolsón, aunque que va a ser el protagonista principal de la película, para los que no lo sepáis. Pero Del Toro y Jackson ya han dicho que ellos ya saben quién va a ser. Suena para el papel James McAvoy, que para los que no los conozcáis es el que hizo El Último Rey de Escocia, el que hacía de doctor, el chaval escocés. Y ya termino, si queréis comentar algo de la noticia, pero vamos. No, que la verdad es que El Hobbit no es una película que espere con ansia ni nada por el estilo. A mí me parece frustrante que intenten ahora hacer la película de Hobbit, porque sí, sé que El Señor de los Anillos para muchos fue una obra maestra del libro de Tolkien. A mí me parece un insulto. La película está muy bien en aspecto técnico, sobre todo, bueno, técnico, vamos, de decorados, etcétera. Y lo siento, tenía que vomitar esto, Alex, espero que me perdones. Si yo tampoco considero El Señor de los Anillos esta trilogía ninguna maravilla. Y el señor Peter Jackson, espero que se dedique pronto a otras hazañas. O que vuelva a las que empezó en el mundo del cine. Sí. No sé si conocéis alguna de sus películas. Por favor, no quiero volver a comentar nada sobre eso. Bueno, continúo hablando de la cartelera con un par de películas. Desde Estados Unidos nos llega Miss Marzo. Ya con el nombre podréis pensar por dónde van los tiros. Es una comedia de adolescentes donde un joven, despierta de 4 años en coma para descubrir que su amor del instituto, entonces una inocente chica, se ha convertido en una chica playboy. Junto a su mejor amigo Tucker, el desafortunado y virginal joven se embarca en un viaje por todo el país para recuperar a su ex, llegando a colarse en una fiesta que se celebra en la legendaria mansión Playboy. Argumento convincente donde los haya. Sí, esa película está destinada a ser una basura. ¿Dónde lees esas cosas? En Film Affinity. Tío, deberías dejar de visitar esa web, de verdad. A ver, es una buena web. Lo que pasa es que también tiene que mencionar las grandes obras de taquilla. Que sabes que esta película de taquilla va a ser una... Tío, es que tenemos que hacer una sección que se dedique solamente a comentar la taquilla horrible. Deberíamos. Tío, si acaba la mansión de Playboy, no puede ser mala. Continúo con una película española, 7 minutos, que ganó el premio a la mejor actriz de reparto, Toni Acosta, en el Festival de Málaga. ¿De qué va? ¿Bastan 7 minutos para encontrar el amor de tu vida? Los protagonistas de esta comedia romántica, un grupo de personajes de lo más variado, lo intentan. Por eso acuden a una sesión de citas rápidas, encuentros de gente que no quiere conocer gente, y las vidas de todos ellos se entrelazarán a partir de ese momento, creando un mosaico de situaciones en las que todos llegan a encontrar el amor, por el camino que menos esperan. Otro argumento para la posternidad, ¿no? Nada que... Nada estás que consiguiendo que la audiencia del programa baje considerablemente. Bueno, no pasa nada. Ahora empiezo con una que se llama Hacemos una porno, de Kevin Smith. La película es un próximo estreno en España, no se estrenó, pero yo ya he tenido la suerte, bueno, la suerte, la desgracia de verla. Y por eso la menciono. Es una comedia, más bien una película romántica, en el que Zack y Miri, que son dos amigos que se conocieron en el instituto y a los que les cuesta afrontar la edad adulta, pues para hacer dinero rápido, deciden montar una empresa para grabar porno amateur con sus amigos. Y mientras ruedan las películas, descubrirán que sentían algo más el uno hacia el otro que la platónica amistad que les había unido hasta ese momento. Yo de esta película solo puedo decir que Kevin Smith ya no es lo que era. Bueno, yo eso puedo decir, no de esta película, sino de todo, no vayas al cine esta semana. Yo opino que sí que tuviste suerte al verla, mala suerte. ¿La viste tú también? No, pero no hace falta juzgarlo. No, no. Bueno, pues continuamos, ponemos algo de música y después ya empezamos hablando de Tarantino. Are you ready, Boots? Start walking. Bueno, ahora empezamos con el personaje del día, Tarantino. Voy a empezar hablando un poco de su vida, para situarnos en un contexto. Nació en el 63 en Tennessee, en Estados Unidos. Y en el momento de nacer, sus padres, que eran los dos estudiantes, tenían 21 años y 16, la madre. Y su nombre viene de un personaje de una serie televisiva del oeste llamada Gunsmoke. Solamente con ese dato ya podemos pensar que los padres eran un poco aficionados al mundo de la televisión. Se divorciaron al poco de casarse y Quentin, con 2 años, se mudó con su madre. Y influenciado por esta, se dedicó a ver cine, series de televisión, escuchar música rock y leer unas revistas que hay allí que se llaman revistas Pulp. ¿Qué tipo de revistas son estas? Que marcaron totalmente toda su trayectoria. Son revistas que surgieron durante los años 30, que se fabricaban en papel de celulosa de muy mala calidad, eran revistas muy cutres que no costaban nada, y que narraban historias policiales o detectivescas, estilo suspense, thrillers, y también metía mucha ciencia ficción por el medio, pero ciencia ficción de la de serie B, ¿sabes? De las ciencia ficción de la cutre. Eran el equivalente precisamente de las películas de serie B en el género escrito, y en este tipo de revistas se iniciaron escritores como Lovecraft, por ejemplo. Yo creo que es un dato muy importante en su vida, porque precisamente una de sus mayores obras se llama Pulp Fiction, pues yo creo que tiene bastante relación. Dejó los estudios para trabajar de acomodador en un cine porno, hasta que finalmente consiguió trabajo en un videoclub en el año 1985. En ese videoclub empezó a relacionarse y consiguió, entabló una amistad con un estudiante de cine que es Roger Avary, con el que trabajó en su primer guión. Y ya empezamos a hablar de palabras serias. Su primer guión fue Amor a Camarropa, bueno, el primer guión de los dos, que fue llevado al cine por Tony Scott. Esta película dio a Tarantino el primer empujón al éxito, puesto que en su presentación y todo, bueno, toda la movida que hubo alrededor de la película, acabó conociendo a muchos productores, acabó conociendo a gente del mundillo y... Vamos, que le hicieron empezar en esto. ¿De qué va? Voy a empezar a hablar un poco de la película. 4 cosas para deciros de qué va el guión, porque enmarca bien ya las ideas de Tarantino. El solitario Clarence, que está celebrando su cumpleaños como de costumbre, es viendo una sesión triple de cine de películas de Kung Fu en un destartalado cine, se encuentra con que aparece una rubia despampanante que se llama Alabama, que entra en el cine y lo primero que hace es tirar las palomitas encima de él, se sienta a su lado, o sea, eso es como si ya estuviera metiendo cizaña nada más empezar. ¿Qué resulta? Que la joven realmente es una prostituta contratada por su jefe, para hacerle pasar un buen rato el día de su cumpleaños, para que no sea tan aburrido. Y el quid de la cuestión es que se enamoran en una noche y al día siguiente se casan. ¿Qué pasa? La prostituta tiene un pasado bastante tenebroso y tiene que empezar a lidiar con todo eso junto con su nuevo esposo. Ese es el planteamiento de la película, que podía haber sido llevado de mejor forma por el director, por Tony Scott, pero que bueno, resulta en una buena película y que, vamos, que eso, que para ser su primer guión no está nada mal. No sé si habéis visto la película, si tenéis algo que comentar de ella. Aparte de eso, también durante esa época empieza hace una película propia llamada El cumpleaños de mi mejor amigo, que ni siquiera terminó, era una comedia y no la he visto, no puedo opinar sobre ella. A principios de los 90, precisamente gracias a la película que acabo de mencionar, conoce al productor Lawrence Bender, al que le entusiasma la idea del guión que estaba preparando con Avery, que se llamaba Reservoir Dogs, que bueno, eso ya empezaréis a conocer un poco el tema. Pues al principio Reservoir Dogs le entusiasmó a este productor, que era, bueno, no era un productor muy importante de aquellas, simplemente un productor de poca monta, y que por tanto la película fue adelante como película de bajo presupuesto y con un presupuesto más concretamente de $30,000. Iba a ser una película hecha casi entre amigos, a un nivel muy bajo, muy independiente, y el propio Tarantino iba a hacer el papel de uno de los papeles protagonistas, el productor iba a hacer el otro papel protagonista, vamos, iba a ser algo bastante, por decirlo de alguna forma, algo bastante cutre. ¿Qué pasa? Que el guión llegó a manos de Harvey Keitel, que le gustó mucho la idea y que dijo, no, esta película hay que hacerla con algo más de pasta, vamos a poner $1,200,000 en la mesa y vamos a hacer una película con Shaito. Y participó en la propia película, de hecho es uno de los protagonistas de la misma, y la película quedó como remarcada como una de las grandes joyas independientes de la historia del siglo XX, película de culto nada más salir, y ya dejó claro cuál era la declaración de principios de Tarantino, que la conoceréis todos: delincuencia ligeramente violenta, escenas de violencia, referencias a cultura popular, sobre todo en sus diálogos, en sus soberbios diálogos, y también la forma poco ortodoxa de llevar a cabo la película en cuanto al tiempo, sus continuos flashbacks, avances en el tiempo, todo ese tipo de cosas que ya conoceréis, me imagino. Una curiosidad sobre el tema de este que hablaba antes del dinero es que Tarantino, ahora ya siendo famoso, ya teniendo pasta, dijo que si tuviera que volver a hacer esa película no la haría como una superproducción, porque la película es una película de bajo presupuesto, está hecha para ser así y quedó muy bien así. Dice que aunque pudiera volver a hacer ahora, la mantendría gastando poco dinero y con actores como los que hicieron la película, que de hecho el único realmente conocido en aquella época era Harvey Keitel. ¿De qué va la película? Saints Gangsters profesionales son contratados por Joey y su hijo. Ellos no se conocen entre sí y se mantienen en el anonimato, escondidos bajo nombres de colores: el señor Rosa, el señor Blanco, el señor Naranja, el señor Marrón, el señor Azul y el señor Rubio. Preparan minuciosamente el robo a una joyería, pero la policía aparece inesperadamente en el momento del atraco, convirtiéndolo todo en una masacre, y todo hace sospechar que hay un traidor infiltrado. Reunidos en un viejo almacén, que es donde transcurre la gran parte de la acción, los supervivientes se enfrentan entre sí y van pasando cosas para intentar descubrir quién les traicionó. Desde esta película empieza toda la serie de... Bueno, ya acabo. Ya empieza toda la serie de referencias cruzadas de Tarantino, que lleva, conforme toda su trayectoria, van apareciendo eso, referencias a películas, a momentos de películas viejas y cosas así. Y, yo que sé, por ejemplo, el maletín de Reservoir Dogs se menciona, es posible que fuera el maletín de Pulp Fiction, según algunos aficionados. Todo esto está alimentado a base de rumores, pero bueno, quieras que no, da un poco de juego a la película. Y lo más grande de la película, a mi entender, es que casi toda la acción transcurre en el almacén. Apenas hay violencia, solamente hay, o sea, priman los diálogos, y sin embargo es conocida, marca el principio de la época de violencia de Tarantino. Es cuando no es una película realmente violenta. Es curioso, ¿me entiendes? Tiene violencia, pero no es tan violenta como otras que podía haber durante la época. No sé si tenéis algo que opinar sobre esta película, que me imagino que... La mayor violencia que presenta es contra el policía, más que nada, y decir que en ningún momento sale el robo ni la persecución policiaca, así que no apreciamos violencia y, como tú bien dices, está todo en el almacén, basado en los diálogos, en los flashbacks de los protagonistas y vamos. No. Exactamente, es lo curioso, es lo realmente curioso. Sobre la escena de película iremos en un momento adelante, no sé si alguien más tiene algo que comentar, pero... Entonces vamos a pasar ya. Voy a poneros una canción y el preludio en la película de dicha canción, que os va a mostrar un poco esa escena violenta de la película, que tiene bastante gracia. Verás, no voy a engañarte, ¿vale? Me importa una puta mierda lo que sepas o no. Voy a torturarte de todas formas. Fríamente. Y no para sacarte información. Me resulta divertido torturar a los polis. Puedes decir lo que quieras, he oído de todo. Solamente te queda rogar una muerte rápida. Lo cual no vas a conseguir. ¿Cómo me gusta esto? ¿Has oído a Kay Billy y sus supersonidos de los 70? Es mi programa favorito. Habéis escuchado la escena violenta de la película y, como veis, no es para tanto. No sé por qué la gente lo tiene tan sobrevalorado. Bueno, continúo haciendo una mención a otro guión que hizo Tarantino, que luego sería adaptado por Oliver Stone, que fue el director de la película, entre otros, que es el guión de Asesinos Natos. Él quedó como el artífice de la historia, pero no apareció de guionista ni nada. Y de hecho la película a él le decepcionó, le parece horrible y la película es mala. Es una película que pretendía ser mucho y que se quedó en poca cosa. ¿De qué va? Va de una pareja muy enamorada, con serios problemas mentales los dos, que se recorren la ruta 666 de Estados Unidos matando a todo lo que pillen por delante, sobre todo los polis, porque es lo más agradable de matar. Y nada, simplemente con ese argumento, ese planteamiento de película que podía ser muy bueno, pues Oliver Stone pues la caga, con perdón, durante toda la película. Y continuamos con otra de sus grandes joyas, esta sí, que es Pulp Fiction, la película que lo encumbraría realmente en el éxito, que tuvo la mejor película del Festival de Cannes, nominada a 7 Oscars, incluido el de mejor película, y ganó el de mejor guión original. Y de ella os va a hablar a Antonio. Iba a empezar hablando sobre que ganó la Palma de Oro y un Oscar al mejor guión original, pero como ya lo has dicho tú, bueno, el guión es conjunto de Tarantino y Roger Avary. Mira, los actores de esta película son Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman, los principales. Vuelve a aparecer también Tim Roth y Amanda Plummer, pero en menor medida. Va a ser una constante de Tarantino, siempre aparecen casi siempre los mismos actores. Con el actor que más ha trabajado es con Samuel L. Jackson. Y bueno, Pulp Fiction cuenta tres historias independientes, cortas que Tarantino escribió cuando era joven. Y según avanza la película, tú ves que estas tres historias tienen puntos en común y va sobre eso. Las tres historias, pues la primera se titula Vincent Vega y la esposa de Marcellus Wallace. Cuenta, Vincent Vega es el personaje que interpreta John Travolta. Y vamos, tiene que llevar a Mia, que es Uma Thurman, que es la esposa de su jefe. Su jefe, vamos, Travolta y Samuel L. Jackson son dos matones, podemos llamarles así, que están a las órdenes de Marcellus Wallace, que es su jefe. La tiene que sacar a cenar porque su jefe va de, vamos, no sé, no, ahora mismo no me acuerdo si dicen a lo que va, pero vamos, no está en esos momentos en la ciudad. Detalles de esta pequeña historia. Pues Travolta vuelve a bailar en una película y, o sea, digamos, él había dicho que después de la película Fiebre de Sábado Noche recibió muchas críticas sobre que no sabía bailar y dijo que nunca más bailaría en el cine. A Uma Thurman, curiosamente, le dio un ataque de ansiedad y a punto estuvieron de cancelar la escena del baile porque ella creía que no estaría a la altura de Travolta en cuanto al baile. Y ¿qué más? Pues que Tarantino ya tenía pensada esta escena antes de que Travolta tuviera adjudicado el papel. No es algo de decir, tengo a Travolta, voy a hacerlo bailar. No, ya había un baile y, vamos, le tocó a Travolta, pues le tocó. Si tenéis algo que comentar sobre esta parte de la película... Es que Travolta lo hace muy bien. Que los que digan que no sabe bailar... Sí, de hecho, es, digamos, uno de los grandes puntos de resurgir de Travolta en los últimos años, esta película, y un papel cojonudo de Vincent. Continúo. La segunda historia se titula El reloj de oro. Cuenta la historia de Butch, que es Bruce Willis, y cómo Butch es un boxeador que está ante su último gran combate y, vamos, tenía un... Con Marcellus Wallace tenía como un negocio y, vamos, que dicen, oye, tienes que dejarte perder, tal, no sé qué, bueno. Y para no entrar más en detalles, pues él no está por la labor y entonces tiene que huir de la ciudad, porque sí. Para los que... Un detalle que se me ha venido a la mente ahora, para los que sois fan de Los Simpson y os sabéis todos los episodios de memoria o algo así, hay un episodio de Los Simpson que cuenta historias de los habitantes de la ciudad. Y Milhouse tiene que hacer pis y no encuentra dónde. Y entran en la tienda del hombre que le falta un brazo. Y ve cómo están amordazados el policía y... Ahora no recuerdo con quién está el jefe Big. Snake, con el bandido de la ciudad. Ah, sí. Maleante. Pues esa escena la vais a ver en Pulp Fiction. Parecida, vamos. No, o sea, no tiene nada que ver, evidentemente. No está Beacon y... Es una parodia brutal. Claro, o sea, todo ese capítulo tiene un mogollón de referencias a Pulp Fiction. Claro. Y la última historia es la situación con Bonnie, que, vamos, cuenta como Vincent y Jules tienen que recuperar el maletín de su jefe, Marcellus Wallace. Y bueno, sobre esta última historia, pues tenemos un corte que os vamos a poner y que esperemos que os guste. ¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más! Es negro. ¡Sigue! Es calvo. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que si tiene pinta de zorra. No. Entonces, ¿por qué le jodiste como una zorra? No lo hice. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste, Brett. ¿Intentaste joderle? No. A Marcellus Wallace no le gusta que pretenda follarle nadie, salvo la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Bueno, si queréis comentar algo de este último capítulo. Bueno, yo decir que en este último capítulo aparece, para mí, uno de los mejores personajes de la película, que es el señor Lobo, que es la hostia. Es un personaje magnífico. Sí, hecho, podríamos haber metido muchas fases de él, pero... Como soy Lobo, soluciono problemas. Estoy a media hora, llegaré en 10 minutos. ¿O? Sí, algo así. Es tremenda esta película. Y vamos, también aparece, no lo he nombrado, Tarantino. En esta última parte de la... en esta última historia aparece Tarantino. Aparecen todas sus películas. Y vamos. Esta última historia además está cortada. Empieza al principio de la película. Nos deja ahí colgando hasta el final de la película, que es donde termina. Muy al estilo de Tarantino. Bueno, continuamos ya con la siguiente película, que es Four Rooms, que también va a continuar hablando Antonio, que es una película que ya os expliqué. Bueno, Four Rooms... es una película que, vamos, la dirigieron cuatro... Está como su nombre indica... A ver, voy a hablar primero de la película y así me evito problemas. Tim Roth se queda a cargo de un hotel el día de noche vieja. Normalmente solo el botones. Y la verdad es que le han hecho un flaco favor, haciéndole quedarse a cargo de todo el hotel el sol. Como el nombre de la propia película indica, pues hay cuatro habitaciones en las que transcurre la historia. Y cada una de estas habitaciones tiene una historia diferente, no tienen mucha relación. De hecho, cada propia historia la dirigió un director distinto. Tarantino es el encargado de dirigir la última de ellas. Y vamos, voy a hablar de la historia, la última de Tarantino, que es que Ted, que es el botones, Tim Roth, se encuentra con que un famoso actor, interpretado por Tarantino, y dos de sus amigos, Bruce Willis y Paul Calderon, y la mujer de la segunda habitación, Jennifer Bills, todos borrachos, quieren usarlo como verdugo en una interesante apuesta entre Tarantino y uno de sus colegas. Que no desvelaré de qué iba la apuesta, pero es desternillante. De esta película puedo también mencionar la parte de Rodríguez, que es muy interesante, participa Banderas. Y es realmente, yo creo que la parte de Rodríguez incluso es mejor que la de Tarantino. Es mejor. Es mejor, vale. Pues eso. Nada, ¿algo más que decir? Pues continuamos con... Bueno, menciono Abierto hasta el amanecer, que hizo el guión Tarantino. De esta no voy a decir nada, si alguien quiere aportar algo. Y la siguiente película que haría Tarantino es Jackie Brown, y para mí la última de una etapa de él. De Jackie Brown voy a decir cuatro detalles. Jackie Brown es una azafata de vuelo que necesitada de dinero, hace de correo para Ordel, que es Samuel L. Jackson, un traficante de armas buscado por la policía. Todo parece ir bien hasta que un día es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas y evasión. Y para evitar ingresar en prisión, la policía solo deja a Jackie una salida: ayudarles a llegar hasta Ordel. A partir de ahí, pues pasan muchas cosas muy al estilo de Tarantino, muy guiones cruzados, líos y... Al final, nada es lo que parece. Y cuenta en su reparto con varios actores fetiches tarantinianos, que es el Samuel L. Jackson, es uno de ellos, y bueno, hay varios más. Esta película es una adaptación de la novela de Elmore Leonard, y está protagonizada por Pam Grier, que esta actriz fue popular en las películas del género Blaxploitation, que es un movimiento cinematográfico que tuvo lugar en los 70, con la comunidad afroamericana como protagonista. Y este papel le supuso el resurgir. E igual que le resurgiera John Travolta en Pulp Fiction, e igual que le pasa a Robert Foster, que también es otro actor que participa en esta película, que también tuviera fama en los 70. Tarantino parece experto en coger sus glorias, sus actores favoritos y meterlos en sus películas para hacerlos resurgir. Bueno, ahora si nuestro técnico quiere meternos el corte que he preparado para esta película. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ah, tío, no irás a ponerte serio. Ahora estamos de tranquis, ¿verdad? No, tiene que ver con Melanie. Oh, ya lo sé. Siento haberte dejado colgado, pero tenía que arreglar un asuntillo urgente y pensé, joder, el pobre Luis hace mucho que no prueba un conejito y me dije que se lo monte aquí con Mel. Eso pasa. Da igual. ¿Qué te ha dicho? Esa putilla no ha abierto la boca, pero conozco a Melanie. Se te habrá follado 2 minutos después de que yo me fuera. No se corta un pelo, se tira todo lo que pilla. Lo hace de puta pena, pero le gusta follar. ¿Así que no es tu novia ni nada? ¿Creías que lo era? No estaba seguro. Pero te la tiraste de todas formas. Bueno, ella no... Yo quería pensar que no era tu novia, aunque tampoco tuve mucho tiempo para pensarlo. Espero que después te sintieras culpable, es lo sí, mismo. Sí, después sí. Bueno, y sin nada más que decir de esta película, es una película interesante. Y después Tarantino cambiará, para mi gusto, para peor, su estilo un poco. Y la siguiente película de que vamos a hablar es la archiconocida Kill Bill, por muchos conocida por encima de Pulp Fiction, inexplicablemente. Y para presentar esta película voy a poner, Teo, si quiere, un corte de la película de Pulp Fiction, porque para he dicho antes que Tarantino hace referencias a todas sus películas en todos lados. Pues los que habéis visto Kill Bill, fijaros bien lo que se dice en este corte. Creo que hiciste un piloto. Mis 15 minutos de fama. ¿De qué iba? Sobre un equipo de agentes secretos femeninos llamado la Bella Fuerza 5. ¿Qué? La Bella Fuerza 5. Bella porque éramos un grupo de bellezas. Fuerza, teníamos fuerza para dar y tomar. Y 5 porque éramos 1, 2, 3, 4 y 5. Había una rubia, Somerset O'Neill, que era la jefa. La belleza japonesa enseñaba artes marciales. La muchacha negra era experta en explosivos. La belleza francesa era especialista en sexo. ¿Cuál era tu especialidad? Los cuchillos. Bueno, con esto no estamos diciendo que Tarantino ya tuviera pensado hacer Kill Bill de aquella, pero el parecido al escuadrón asesino víbora letal que hay en Kill Bill, pues es razonable. En esta película, en Kill Bill, el escuadrón asesino lo forman 2 hombres y 4 mujeres, y no 5 como aquí se dice, pero vamos, son parecidos, bastante parecidos. ¿De qué va? Actores de Kill Bill: Uma Thurman, La Mamba Negra, también conocida en la peli, o la llaman La Novia. No voy a deciros el nombre, porque cada vez que alguien dice el nombre en la peli se escucha un pitido de censura. No es, quizás si no dijeran nunca el nombre nunca te lo plantearías, pero como es una cosa con la que juega Tarantino, cuando la llaman por el nombre se escucha un pitido y dices, pues ¿cómo se llamará? David Carradine, que bueno, ha muerto recientemente. Se nos olvidó comentarlo en las noticias de cine, teníamos pensado, pero se nos ha ido la olla. Es el que interpreta a Bill. Vivica Fox, que es Bernita Green, es una de las asesinas del escuadrón. Lucy Liu, o Ren Ishii. Y Michael Madsen, que interpreta el papel del hermano de Bill, Spaz. Michael Madsen, recordemos que es el señor rubio. Sí, el señor rubio de Reservoir Dogs, el corte que habíamos puesto antes. Bueno, ¿qué decir de esta película? Pues la novia tiene que... O sea, el día de su boda entra un escuadrón asesino y claro, matan al novio con el que iba a casarse. Estaba embarazada, pierde a la niña. Y vamos, es una historia de venganza. Ella la dan por muerta, Y cuando se recupera, pues decide que va a matar a todos los del escuadrón asesino. Y pues esto es más o menos el planteamiento de esta película. Lo que, vamos, a mí me parece la peor de Tarantino, ya que